Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Hoy quiero que nos adentremos en un tema clave para tu transformación, cómo reprogramar tu mente para que tus hábitos y emociones trabajen a tu favor. Cambiar no significa añadir algo nuevo a tu vida, significa desaprender lo que ya no te sirve. Tus patrones mentales antiguos se ejecutan en segundo plano, incluso cuando quieres avanzar. La buena noticia es que tu cerebro es plástico. Puedes reconfigurar tus conexiones y crear nuevas rutas neuronales que respalden tus objetivos. Antes de reprogramar, necesitas observar, tus patrones inconscientes se revelan en hábitos, emociones recurrentes y reacciones automáticas. Pregúntate a ti mismo. ¿Qué pensamientos surgen cuando algo no sale como esperaba? ¿Qué emociones se repiten en momentos de estrés? ¿Cómo evitas sentir incomodidad o miedo? Cada respuesta muestra un programa mental en acción. El objetivo no es luchar contra él, sino reconocerlo con curiosidad y sin juicio. Las creencias forman la identidad y las emociones las alimentan. Si crees, no soy suficiente, sentirás miedo o inseguridad. Cambiar no significa ignorar estas emociones, sino elegir conscientemente nuevas respuestas. Por ejemplo, si reaccionas por miedo, prueba a actuar desde la curiosidad, si antes buscabas aprobación externa, ahora busca coherencia interna. Cada acción coherente fortalece nuevas conexiones neuronales. Para empezar a reprogramar, puedes aplicar tres estrategias fundamentales. Atención consciente, observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cuestionamiento interno, identifica creencias limitantes y evalúa su utilidad. Redefinición emocional, cambia el enfoque de tus emociones hacia la intención deseada. Pregúntate, ¿qué creencia estás dejando que gobierne tu vida sin cuestionarla? Y aquí te propongo un ejercicio práctico, al que llamamos el espejo mental. Durante 3 días, 3 veces al día, pregúntate, ¿desde qué emoción estoy actuando ahora? ¿Qué pasaría si elijo actuar desde otra emoción? No ve. Busques resultados inmediatos, observa y aprende. Este simple acto interrumpe el piloto automático y comienza el proceso de reprogramación. Ahora que ya conoces tus patrones y has empezado a observarlos, podemos profundizar en cómo reforzar los cambios que deseas. Reprogramar tu mente no es un acto de fuerza, es un proceso de atención, práctica y compasión hacia ti mismo. Piensa en tu cerebro como un jardín. Las creencias y emociones son las semillas, algunas crecen sin que las riegues, otras necesitan cuidado consciente. Para transformar tu vida, necesitas plantar nuevas semillas y nutrirlas, mientras dejas que las antiguas, que ya no sirven, se marchiten. El primer paso es la constancia, pequeños actos repetidos con intención son mucho más poderosos que grandes esfuerzos esporádicos. Por ejemplo, si notas que actúas desde la ansiedad, detente un instante, respira, y elige responder desde la calma. Cada repetición fortalece nuevas conexiones neuronales, y tu piloto automático empieza a adaptarse. Otro elemento clave es la visualización, imagina con detalle cómo quieres sentirte, cómo reaccionas, cómo tomas decisiones coherentes con tu verdadero objetivo. Hacerlo diariamente, aunque sea un minuto, ayuda a tu mente a ensayar nuevas rutas y a confiar en ellas cuando llegue el momento de la acción real. También es fundamental la autoobservación sin juicio. Cuando detectes que reaparece un patrón antiguo, no te castigues, no te frustres. Solo reconoce y vuelve a elegir. El cambio no es lineal y cada desvío es una oportunidad para aprender y fortalecer tu control consciente. Recuerda que tus emociones son aliadas. No se trata de eliminarlas, sino de comprender qué te están mostrando. Si sientes miedo, ansiedad o inseguridad, pregúntate. ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué necesito para actuar desde la intención correcta? Para consolidar tu reprogramación, establece micro hábitos, acciones pequeñas que refuercen tu nueva identidad. Por ejemplo, un minuto de respiración consciente al despertar, una afirmación positiva durante el día, o un acto de coherencia con tus valores. La suma de estos G. Estos cotidianos genera cambios profundos. Finalmente, practica la paciencia. Reprogramar la mente es como entrenar un músculo profundo, requiere repetición, constancia y comprensión. Cada día que aplicas estas estrategias, tu mente se vuelve más flexible, más consciente y más alineada con la versión de ti que deseas ser. Recuerda, no hay nada roto en ti, solo hay patrones que puedes aprender a redirigir, y con atención, curiosidad y práctica, tu mente empieza a servirte, en lugar de frenarte. ¿Recuerda? Cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.